Yo llevo un tiempo investigando temas de dispositivos de racismo institucional. Todo el tema de la radicalización es uno de ellos. La verdad que existen demasiados. Uno puede ser la ley de extranjería, todo lo que es el dispositivo de protección de menores no acompañados sería otro. En realidad muchos, pero bueno, digamos que estos son un poco a los que yo he estado poniendo atención. En cualquier caso, para hoy proponía hablar de la prevención de la radicalización, porque es un tema que si bien está muy, muy, muy, muy presente en realidad a través de los medios de comunicación, todo lo que es la política contraterrorista o antiterrorista del mal llamado terrorismo yihadista, yo le pongo las comillas, en algún momento dejaré de ponerlas porque si no estaré todo el rato así, porque las palabras que nos dan para hablar de todo esto, la verdad que no nos hacen más que meternos en ese tipo de, no sé cómo decir, como de cárcel de ideas, cárcel epistemológica, le llaman algunos, bueno, no nos ayuda mucho a romper y a transgreder aquello que queremos romper. Entonces, inevitablemente, por el título que le he puesto, que es dispositivos de criminalización en el estado de corte racial, implicaba abordar el tema del racismo. Por lo tanto, he hecho una especie de previo donde la hora de hoy va a tratar sobre... Voy a hacer una especie de introducción sobre qué hablamos cuando hablamos de racismo, o sobre qué hablo yo, por lo menos cuando hablo de racismo, en cuanto para poder explicar qué es un estado de corte racial o qué es el estado racial, y después posteriormente ver qué es la institucionalización del racismo y ver por qué todo lo que es la política de prevención de la radicalización es un dispositivo de institucionalización de racismo o de racismo de Estado directamente. Sí, entonces para esto vamos a tener que irnos unos cuantos años atrás. Perdón, si me lo doy en la mía, pero en realidad es... Entonces, para poder introducir el tema, se podría decir que a día de hoy, como mínimo en el Estado español, tenemos varios problemas, y uno es que tenemos un debate semántico amplio sobre qué es racismo. Entonces, ¿qué pasa? Que depende cómo respondemos a esa pregunta, va a tener unas implicaciones o unas respuestas o unas formas de abordarlo, políticas me refiero, u otras. Entonces, como mínimo, esto suele ser un problema, en realidad es un problema bastante grave, porque a la hora de hablar sobre ello se convierte en una discusión argumentativa sobre qué es y no es, y no acabas de poder llegar a por qué tú propones X de lo que propones políticamente contra un sistema de opresión como puede ser el racismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos varias, yo como mínimo he ido detectando varias formas de entender el racismo existentes. Yo tengo un colega, el Mustafa Shaimi, que él vive en Salt. Si no conocéis Salt, en Girona, es un pueblecito con un nivel de, o sea, con una población extranjera bastante significativa en relación a lo que las estadísticas dirían que es la población extranjera en el Estado español, que está como en torno a un... Pues ya no sé si lo que tengo son las estadísticas de Cataluña, que son como un 18% así, en el Estado español debe ser algo menos. Pero bueno, en Salta hay bastante inmigración y lo que sucede es que hay mucha segregación escolar, un tercio de la población no puede votar ahora que llegan las elecciones, bueno, entonces es gente que lleva como mucho tiempo intentando poner todo el tema del racismo institucional encima de la mesa y se encuentran con varios debates, ¿no? Entonces el Mustafa hace una especie de sistematización de diferentes tipos de definiciones que se encuentra, yo las retomo y las he ampliado un poco. Entonces, por ejemplo, tenemos una parte de la población que piensa que el racismo es, es algo de un pasado monstruoso, ¿no? Que no es de nuestro tiempo, que es estaría ahí dentro de esa idea, estaría que el racismo es parte del nazismo, ¿no? De lo que pasó en Alemania, que es parte del apartheid en Sudáfrica en su época. Algunas personas, si me apuras, hablan del racismo en la era colonial, pero en principio piensan que el racismo no puede formar parte de una sociedad democrática, vuelvo a poner las comillas porque no, o en un estado de derecho. Piensan que esto no les cuadra, ¿no? Entonces, esto generalmente nos suele llevar a hablar de que no se puede hablar del racismo, se puede hablar de discriminaciones, se puede hablar de desajustes democráticos, se puede hablar de democráticos y políticos, se puede hablar de fallos del sistema, ¿no? O sea, hay algo que no funciona en un sistema que supuestamente más o menos funciona y de repente tenemos situaciones de gravedad como pues el racismo, ¿no? Esa sería una de ellas. La otra es que, por ejemplo, el racismo son esas expresiones que, o sea, el racismo lo conforman esas expresiones, actitudes, sobre todo de personas como de la ultraderecha, ¿no? Esto es una cosa que últimamente sí que está saliendo bastante, por ejemplo, con todo el tema del auge de Vox, en Cataluña quizás antes con el tema de Plataforma per Catalunya, pero bueno, esto es un discurso que a día de hoy se está escuchando bastante y bastante ampliamente, incluso de gente más o menos cercana, ¿no? Quizás no es la intención ubicarla estrictamente ahí, pero inevitablemente con los discursos que se generan parece ubicar el racismo como algo que es como consecuente a la ultraderecha, por ejemplo, ¿no? Y esto sería, pues históricamente, por ejemplo, sería comparable a ubicar el racismo como, como parte de aquellos movimientos políticos de supremacismo blanco, como el KKK, ¿no? El Ku Klux Klan, y así, y el resto pues no es racista, no es otra cosa. No mola, o sea, la gente que... pero no es bien bien racista. Entonces, es una cosa, pues eso, de Vox, o de Salvini, Liga Norte, bueno, hay demasiados ejemplos, de hecho, de este tipo en Europa a día de hoy, ¿no? Pero bueno, esto casi, que es casi como decir que el racismo está conformado por racistas, por lo tanto, está conformado por personas que no soportan a personas, pues yo no sé, moras, sudacas, gitanas, negras, ¿no? Esos son los racistas. Pero eso, a mí me gusta llevarlo al ámbito del género. Eso es casi como decir que el patriarcado está conformado solo por misóginos. No tiene sentido, ¿verdad? O sea, todo el mundo sabe que el patriarcado no está conformado por X personas, hombres si quieres, que tienen animadversión hacia aquello que denominaríamos mujer. Sabemos que es mucho más complejo, ¿sí? Por lo tanto, esto también, digamos que es un debate más o menos que puedes ir sorteando y con un par de argumentos sólidos lo puedes descartar. La otra es que el racismo es como una especie de afectación humana que nos afecta a todos y a todas. Por lo tanto, da una especie de lugar a esa idea del racismo inverso, ¿no? De, pues, si a mí no me gustan los blancos, pues entonces también existe esa especie de racismo inverso donde la peña no aguanta a otra peña que es diferente a ella. ¿Sí? Algo así. Y luego, este es un debate más fino, digamos, del último que voy a presentar, que suele costar, pero es que el racismo en realidad es una cuestión de clase. ¿No? Es como una especie de consecuencia de la pobreza. Este es un contrincante un poco más cercano, diríamos. O sea, a la hora de debatir suele generar... o sea, es un debate más intenso, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, es una visión como más propia de un marxismo así como purista. Lo que sucede es que entonces obvia su carácter estructural, ¿no? Y lo pone ahí en la infraestructura, es una consecuencia, etcétera, tal, o algo que va a determinar la supraestructura. ¿Qué sucede con...? Digamos que básicamente eso no nos llegaría, no nos serviría como mínimo para explicar X sucesos históricos que caen sobre aquello que ahora vamos a ver estaría ubicado bajo... despliegue o situaciones de racismo estructural, ¿no? Y es aquí donde yo ya pues pongo la marca y yo digo, mira, yo pienso que el racismo es una estructura de poder y de opresión, es una matriz organizativa de la sociedad comparable al género y al patriarcado en este sentido, y a día de hoy, desgraciadamente, pienso que el delirio de la raza social, porque la raza sí es una construcción social, no hablamos de la raza en términos biologicistas, a pesar de que vamos a ver que todavía podemos encontrar esencias que lo ubican ahí, pero estamos hablando de la raza como el delirio social, como la construcción social, que a día de hoy, digamos, puede determinar o busca determinar o por las estructuras de poder cómo tú vas a vivir el género, cómo tú vas a vivir la clase, cómo tú vas a vivir determinadas otras cosas que van a suceder. ¿Sí? Esto entra directamente e impacta tu vida, más allá de tu capacidad de sortearla, de desubicarte. Estamos hablando siempre de qué es lo que la estructura pretende. Y a partir de ahí yo creo que una revisión de determinadas situaciones históricas de la época moderna nos van a servir para entender qué es el racismo de hoy, actual, ¿sí? Cómo opera y a quién y a qué, perdona, es funcional. Por eso es interesante una revisión histórica, solo para que nos sirva para entender a qué sirve hoy y cómo opera hoy, ¿sí? Por eso dejamos Grecia de lado, dejamos otra serie de circunstancias donde existían diferencias o esa idea de raza podía existir, pero no nos sirve para explicar cómo opera a día de hoy, ¿sí? Entonces, una revisión, digamos, de una cosa muy rápida, voy a intentar pasar muy rápido por esto porque para poder explicar lo que venía a explicar, que sería el dispositivo, pero creo que esto nos va a servir para entender algunas cosas que yo voy a ir soltando, que igual nos van a hacer como flashbacks a cosas que ya habían pasado y que se han ido quedando en una especie de imaginario, inconsciencia social, que sigue ahí a pesar de que no querramos, porque han ido, digamos que son nuestra herencia histórica, inevitablemente, y está bien tenerlas en cuenta para ver si podemos en algún momento desecharla, cambiarla, modificarla, transformarla. Como mínimo necesitamos detectarla, que es que a día de hoy con temas de racismo todavía no estamos ni en ese punto. Bien, entonces, en el siglo XV-XVI hay varias experiencias que podríamos ubicar bajo el racismo, que sería por una parte la expulsión de los judíos y los musulmanes del incipiente Estado español, incipiente digo porque es previo obviamente. Entonces esta idea, la expulsión se basaría supuestamente por rezar a ese dios equivocado, ¿no? Es un racismo que se expresa en forma de racismo religioso y se puede ver, se puede rastrear si buscáis por ejemplo las pragmáticas antimoriscas. Existe toda una serie de normativas que se generaron dentro de lo que sería la normativa de en este caso el reino español, donde crean una categoría, ¿no?, que sería el judío previamente al morisco, y a través de esa categoría se le va a poder perseguir, se le va a poder expulsar. Es la misma época de los estatutos de sangre, la pureza de sangre, ¿no? Y es ese momento donde aquí el reino español decide que el moro, el musulmán, es un hereje, ¿no? Es toda la época de los tribunales de la Inquisición también, que ya empiezan a conformar, ¿no?, quién es ese otro, quién es ese que no puede formar parte de esta homogeneidad, que viene a formar parte, que somos la fuerza, digamos. Entonces, primero a los moriscos de la época lo que se les dice es que o se tienen que ir o se tienen que convertir. Entonces está toda la época de la conversión forzosa y después deciden que no, que ni siquiera la conversión en realidad, porque no tenían pureza de sangre. Entonces se denota en realidad que el fondo no era un tema tan religioso, sino era un tema que iba un poquito más a lo profundo, que era esa idea de la pureza de sangre. Todavía la raza aquí no es un tema verbalizado, como quien dice, pero ya se empiezan a intuir, ¿no? Entonces siguen siendo como una especie de población inasimilable por el territorio y entonces se les va a tener que expulsar. Posterior, la misma época, casi en el mismo momento, ¿no?, está la empresa colonial, que es la apertura al Atlántico y lo que sería, o llamaría Marx, la acumulación originaria, ¿no? Es un dato curioso que parece ser que Cristóbal Colón pidió irse antes de la caída de Granada a las Américas, a las Indias, o a, se pensaba que se iba para el otro lado. ¿Sí? Más alto. Vale. Digo que Cristóbal Colón parece ser que había pedido irse antes a lo que serían las Américas, pero la reina Isabel Católica le dijo que primero había que unificar el territorio, porque eso le daba fuerza y después podría marchar. Efectivamente, en el 91, a finales del 91, digamos, de 1491 cae Granada, a 1492 él marcha Y ahí no me voy a detener demasiado porque casi todos sabemos lo que sucede ahí. Lo que sí sucede es una conversación interesante que me parece importante retomar, que es los principios de lo que llamaríamos el racismo actual, que es esas conversaciones entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas, que hablaban sobre si los indios tenían alma o no. Ahí se da toda una serie de conversaciones y fijaros, porque la postura mala, digamos, es no tienen alma, no son humanos, son desperdiciables, y la postura que se ha vendido como buena históricamente es no, en realidad sí que tienen alma, pero hay que civilizarlos, hay que enseñarlos, hay que, bueno, no viven conforme a la norma que pensamos que es la buena, entonces hay que enseñarlos, ¿no? Creo que eso es importante saberlo, porque estas son las dos posturas que a día de hoy todavía podemos encontrar, que es el clásico, ese racismo que pensamos que es de los malos, y el paternalismo, que no deja de ser una misma forma, otro tipo de expresión o forma del racismo que podemos encontrar a día de hoy. Sucede posteriormente, obviamente, el genocidio de la población originaria, ya sea porque los habían matado, ya sea por la variedad de las enfermedades que habían llevado desde aquí, desde Europa hasta allá. Pero claro, de repente se dan cuenta que ellos necesitan mano de obra, porque había muchísima tierra a explotar, muchísimos recursos a despojar. ¿Qué sucede? Empieza la trata de personas esclavizadas, y es ahí donde podemos empezar a ver las primeras relaciones entre la racionalización de cómo yo necesito construir al sujeto inferiorizado para el beneficio de lo que sería la expansión del capitalismo en ese mismo momento, ¿no? Ingentes cantidades de mano de obra, voy a decir barata, pero ni siquiera eso, para el beneficio de la empresa colonial. Bien. Me he dado cuenta que he traído mucha información, entonces voy a saltarla más, porque si no vas a estar aquí. Bien. Siglo XVII, XVIII, XVIII, parece ser, pero no, siglo XVII, XVIII, XIX, esto no debería estar. Digamos que todo aquello que se ha venido haciendo en el siglo anterior genera una especie de conocimiento compartido donde se va a establecer la legitimidad de la superioridad de lo que llamaríamos esa raza blanca, que no deja de ser otra vez una raza socialmente construida, ¿sí? Cada momento que hablo de raza, por favor, llevaros esta idea a la cabeza. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues si nos fijamos en todos los textos filosóficos que son la base teórica e intelectual a día de hoy de Occidente, vamos a encontrar infinitas alusiones a la inferioridad de aquellas personas denominadas como otros, otras, que generalmente son sujetos o personas pertenecientes a las excolonias. Y me refiero a textos de Kant, Hegel, Montesquieu, Nietzsche, cualquier tipo de texto de gran filósofo. Puedes encontrar pequeños extractos. Yo hoy no los he traído porque si no nos... eso sería como irme por las ramas, pero si ponéis, por ejemplo, en Google, mi Google es muy fácil para eso, racismo en Kant, y te lo saca, racismo Google, y te lo saca, te lo saca muy fácil. Bien, entonces de alguna manera este pensamiento ilustrado, ¿no?, propio del siglo XVIII, lo que hace es racionalizar, es insertar en la lógica de la ciencia y la razón la inferiorización de estas poblaciones, de estas personas, con el mero propósito de que la mera inferiorización, de deshumanizar a estas personas, implicaba poder justificar una serie de violencias extraordinarias contra pueblos que no eran humanos, o sea, que no eran considerados humanos. Por lo tanto, la lectura sobre esas violencias ya quedaba como en otro tipo de lugar, ¿sí? No se estaba haciendo humanos, se estaba haciendo a personas cosificadas, personas animalizadas, etc. Bien, ahí nacen una serie de códigos que se llaman los códigos negros. Yo no sé si los habéis visto alguna vez. Son una serie de normativas muy similar a las leyes de Indias, que son las leyes que generaron la empresa colonial para poder administrar económica, social y políticamente los territorios que colonizaron. La ley de India se refiere a lo que sería el territorio de Abya Yala o las Américas. Los códigos negros se refieren exclusivamente al trato de los negros, ya fueran negros esclavizados o ya fueran negros libres o libertos posteriormente. Pero el código negro va a establecer qué es lo que un negro puede hacer, no puede hacer, cómo se le va a sancionar. Y también establece qué es lo que el blanco puede hacer en relación al negro, en ese sentido, ¿sí? Lo puede matar, lo puede quemar, o sea, va a establecer todo esto, ¿sí? Es también, todo pasa más o menos en el mismo tiempo, es también el momento en el que nace esa idea del racismo biológico, ¿no? Y también el movimiento eugenésico, esa idea de la raza, de la pureza de raza, la craneología, la frenología, pues todas estas ciencias un poco delirantes van a nacer un poco entre esos siglos, ¿no? Y son, en realidad, los constructos de conocimiento que después se van a volver teoría y ciencia, que van a facilitar toda una serie de violencias, incluso genocidios, en Alemania el nazismo y el Proragmos, ¿no? La solución final, etcétera. Es curioso porque yo no sé si habéis leído a Aimé Césaire, él tiene un libro que se llama Discurso sobre colonialismo, y él habla, porque uno de estos problemas en los debates es que la gente dice que el racismo nace con la expulsión con la creación de la figura del judío en Alemania, ¿no? Porque ahí se da como todo un dispositivo de Estado, digamos, ¿no? El campo de concentración, la expulsión, la solución final, etcétera. Y entonces Aimé Césaire viene un poco a hacernos un poquito de reparación de memoria, y él dice: el delito que se le imputaba a Hitler en realidad era haber aplicado al hombre blanco europeo métodos de violencia y muerte reservados a priori para los árabes de Argelia, los coolies de la India y los negros de África. ¿Sí? Viene a decir, no, nos falta memoria. Ya había habido un laboratorio sobre cómo racionalizar la idea de raza. ¿Sí? Entonces, digamos que en esta época se empieza a fraguar y a asentar el proyecto científico moderno. Es un poco lo que está en las bases de lo que podemos encontrar a día de hoy, ¿no? Es el momento en que se enseña a sancionar, se enseña a castigar, se enseña a todo esto, qué es la norma, qué deja de ser la norma y, por lo tanto, qué se puede castigar. También es, si no me equivoco, la misma época de la quema de brujas en este sentido. Por lo tanto, la historia no deja de ser separada, ¿no? Todo está muy unido en ese sentido. Ya siglo XVIII-XX, ¿no? XIX-XX, la Declaración Universal de Derechos Humanos, yo la pongo porque a mí me genera rabia, porque mientras que se hacía la Declaración Universal de Derechos Humanos todavía existían las colonias, o sea, todavía había países colonizados, todavía se podía violentar, se podía despojar, se podía hacer toda una serie de cuestiones, ¿no? Mientras que Europa ya andaba diciendo que ya había aprendido, que ya había, bueno, que estaba reparando, ¿no? Todo lo que supuestamente, toda la barbarie que había venido detrás, y sin embargo, en los procesos de descolonización vamos a ver que no son procesos de descolonización, sino que son procesos para poder pactar la continuidad de la lógica colonial con esta nueva neocolonización, ¿no? Van a pactar cómo los intereses de la metrópoli todavía pueden estar vigentes y todavía pueden gobernar y van a determinar la economía de esos supuestos países que ahora son soberanos o eso decía, ¿no? Yo creo que solo he puesto unas pocas, pero los asesinatos de los líderes de determinados procesos de descolonización ya demostraron que no había un interés real en dejarlos ir si no era para que pudieran seguir atendiendo los intereses económicos y de mercado de lo que era la Europa occidental en ese momento, ¿no? La muerte de Patrice Lumumba en el 61, Mehdi Ben Barka en el 66, Bello de Nigeria en el 66 también, Amílcar Cabral en el 73. Es que no nos vamos tan atrás, en realidad. Esto es relativamente reciente. Alguna de vosotras igual ya había nacido, quiero decir, no es una cosa del pasado, muy pasado. Y ya el siglo XX, o XX-XXI, digamos, estaríamos ya hablando de la globalización, digamos, la descolonización ya nos lleva a una globalización, ¿no? Porque lo que sucede ahí es, digamos, la apertura de las fronteras para la mercancía, mientras que el cierre de las fronteras para las personas de las excolonias, ¿no? Mi idea con todo esto era poder entender que racismo y capitalismo no son separables. El recorrido de uno está sobre la espalda del otro. Y eso es importante porque si entendemos que el sistema punitivo está hecho para la continuidad y el mantenimiento del capitalismo, el sistema punitivo está hecho también para el mantenimiento de la superioridad de determinada jerarquía racial. Y entonces es importante incorporar eso a nuestros análisis porque nos va a dar a entender qué tipo de sociedad tenemos. Y esa sociedad que tenemos es una sociedad racial, es un estado racial. Entonces, por si... Es difícil tener definiciones, pero yo intento llevarme estas conmigo porque son medio complejas, ¿no? Pero bueno, la categoría social de la raza, por lo tanto, es un elemento constitutivo de la modernidad, hunde sus raíces en el cristianismo de carácter misionario, lo decimos porque ese tipo de cristianismo en realidad viene de la era de las cruzadas, que luego va a ser, bueno, primero el propio Estado español ya fue laboratorio de esto en realidad, y luego va a ser llevado a través de la apertura del Atlántico allá donde fueran. Y esta idea de la construcción del ser superior bajo este tipo de categorizaciones físicas, psicosociales, culturales, etcétera, va a generar la idea de cuál es el ser humano óptimo para que un Estado sea óptimo, óptimo en sentido económico y en sentido de potencia que pueda seguir pues, generando riqueza, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, la racialización, que es esa idea de le voy a atribuir determinadas características físicas, psicosociales, etcétera, a ese ser, es una operación necesaria para poner a operar el racismo, ¿sí? No existiría el racismo si no hubiera una operación de racialización en este sentido. Y su objetivo es construir, o sea, construir o mantener viva, digamos, la categoría social de la raza. Eso en la actualidad nos lleva a muchos problemas. A lo que me refiero es que eso es un delirio que todo el mundo, que atraviesa a todo el mundo, incluso a las estrategias antirracistas en las que nos podemos encontrar. ¿Por qué? Porque la negación de tu humanidad histórica te lleva a reclamar tu identidad. Y a veces reclamar tu identidad en términos esenciales implica racializarte, hacer una operación de racialización y por lo tanto te encuentras en esta en este navegar de hasta qué punto es estratégico, hasta qué punto yo tengo que deconstruir este delirio todo el rato, ¿no? Entonces, a mí no, ya yo lo he intentado decir al principio, no me interesan demasiado los debates sobre quién es racista y no, a menos que venga de funcionarios de Estado, eso sí. O sea, me parece que ahí hay una responsabilidad. Podemos encontrarnos con situaciones en la vida donde te encuentras con una persona gilipollas delante que sea racista y te trate mal en términos de discriminación racial, etcétera, tal. Ahora bien, creo que el poder que se disputa en esa relación intersubjetiva, interpersonal, es diferente al poder que se disputa cuando eso viene de una estructura de Estado, una estructura administrativa, funcionarios, profesores o profesoras, quiero decir, personas que encarnan en este sentido el Estado o no. o la gilipollas de turno que te cruzas en la calle. Creo que para mí esto es importante. ¿Por qué? Porque uno nos lleva a debates que nos lleva a unos debates que pueden ser empoderadores quizás en ese momento, pero no nos lleva a atacar la estructura del sistema racial. Sí, entonces en términos políticos lo que me interesaría o creo que nos debería de interesar es romper el poder de la estructura racial. Por lo tanto, sí, en este sentido me interesa romper la idea de Estado. ¿Por qué? Porque el Estado siempre sí o sí va a ser un Estado racial. A menos, sí. O sea, no podemos borrar la historia que tenemos. Sí. Entonces, Sadri Chiari, es que es muy interesante, lo podéis leer, él hace parte del PIR, del Partido de los Indígenas de la República, en Francia. Define el Estado así, ¿no? Dice que el Estado constituye hoy el campo estratégico de reproducción de grupos preestablecidos racialmente definidos a través de todos estos procesos que, como yo he intentado dejar a ver, y espero que hayáis visto, y si no, pues la próxima vez lo haré mejor, que están interrelacionados el proceso de la expansión del Atlántico y por lo tanto la empresa del imperio colonial, la trata de las personas, la expansión del capitalismo y la progresiva creación de lo que serían los estados-nación, que sin esa acumulación originaria no sé si hubiera sido posible, ¿no? Sí. Y el Estado tiene esta lógica, ¿no? Te excluye porque su ideal de poder generar un Estado fuerte es generar un todo. Es un poco lo que decía Franco, en realidad, ¿no? España grande, grande y libre, una grande y libre. La lógica del Estado, en realidad, es así. No es solo porque Franco fuera franquista. O sea, la lógica del propio Estado es esta. Siempre, casi siempre. Pues sí, yo tengo problemitas con el tema catalán porque... Bueno, porque el querer generar un nuevo Estado, no solo catalán, quiero decir, cualquier movimiento nacionalista, yo soy vasca y soy de Euskal Herria y mira, pues cada uno con sus cosas, pero pretender que el Estado te pueda dar una serie de soluciones, a día de hoy a mí se me hace problemático, sobre todo en términos de frontera, en términos de racialidad, en términos, bueno, que son los que yo pues pongo el... Bueno, llevo tiempo no poniendo la atención. Entonces, quería hacer esta introducción para llevaros al tema que yo quería hablar hoy. Llevo media hora, ¿verdad? Sí, por ahí. Vale. ¿Alguien sabe quién es Younes Slimani? ¿Le suena? ¿Alguien? No, ¿verdad? Bien, pues Younes Slimani era un hombre marroquí. Y el 25 de abril de 2016, Ángel Luis Viana, un guardia civil de profesión, acabó con su vida en medio de una carretera por ahí por Toledo, por Madrid. No sé si os suenan las noticias. El guardia civil iba conduciendo y dice que Slimani le desafió con la mirada desde otro coche y entonces Viana le hizo parar. Lo acorraló contra la mediana, lo persiguió con su arma reglamentaria que la tenía y casi vació el cargador mientras que le perseguía. Finalmente, cuando ya estaba en el suelo, se ensañó con él a golpes y cuando ya en realidad parecía que tal, lo acabó de ejecutar con un balazo en la sien, le disparó creo que hasta 14 veces, algo así. Bien, Viana, que era un guardia civil, no era la primera vez que protagonizaba un episodio violento contra personas de origen marroquí. Un mes antes ya había amenazado con su arma reglamentaria a otros ciudadanos marroquíes. Lo siento un montón porque se me da fatal esto. ¿Se me oye bien? Sí, si no decirme a... No era la primera vez que había amenazado a ciudadanos de origen marroquí. Los había amenazado con su arma un mes antes, ya venía diciendo esto. Había sido detenido, puesto a disposición judicial, pero no le retiraron el arma. El arma no lo tenía ya. Entonces, ¿qué pasa? Slimani muere en el acto, digamos. Entonces, el señor Viana es detenido y en su defensa, el abogado alega que el guardia civil, al ver que la otra persona se trataba de una persona con rasgos magrebíes, sospechó que se podría tratar de un terrorista y entonces decidió que tenía que salvarnos y lo mató. ¿Sí? Esto es lo que su abogado utiliza en un juicio para pensar que puede ser que eso sirva para dar a entender cuáles eran las circunstancias que a él le llevó a cometer semejante acto. Bien. ¿Qué me interesa a mí de esto? O sea, yo creo que la mera idea de que un abogado piense que eso puede ser utilizable, quiero decir, este que deliró y que pensó que era marroquí y entonces pensó que era terrorista y entonces, claro, es lógico que se le pueda ir la olla. Solo ese hecho, como mínimo, indica que existe un imaginario criminal asociado a lo que sería la identidad marroquí, ¿no? Porque eso no es posible si tu identidad es otra. No es posible si eres, yo qué sé, chino. No es posible si eres de otro tipo de identidad racial. ¿Sí? Esto es lo que llamamos la criminalización racial. ¿Sí? Es la creencia extendida de que una determinada identidad es más proclive al crimen que otras. ¿Sí? Esto sucede no solo con la población marroquí, ¿no? O sea, en Barcelona, desde luego, yo que vivo en la ciudad grande, no voy a reproducir aquí los delirios que existen, pero creo que cualquiera puede pensar en otro tipo de identidades a los cuales se le asocian X tipo de criminalidad, ¿sí? La criminalización es otra forma de racialización. Ya estaba inventada, no es nueva. ¿Sí? En los códigos negros, en la ley de Indias, en todas estas normativas que he intentado poner, ya se habían sugerido la idea del hombre negro como bárbaro. Cuando hablo de negro, fijaos que el racismo se ha sofisticado a lo largo del tiempo, racializa en base a las necesidades que tiene, ¿sí? Entonces, cuando hablo de negro, los estadounidenses hablan de black people of color. Entonces, no se refiere al negro por excelencia, sino por, hablaríamos de casi cualquier persona que no caería bajo esa construcción social de la blanquitud. ¿Sí? Entonces, aquí ya para meternos un poco más al fondo de la cuestión, yo alego, me gustaría poder mostrar que la política antiterrorista actual, la política antiterrorista de carácter yihadista, está basada en la criminalización racial y reproduce criminalización racial a su vez, siempre con unos intereses para el capitalismo. ¿Sí? Siempre. El racismo siempre, siempre, siempre es funcional al capitalismo. Siempre. No es gratuito. Entonces, por ponernos en cuestión, la política preventiva la política antiterrorista actual es de carácter preventivo. ¿En qué momento llega a ser de carácter preventivo? Es sobre todo cuando después del 11S, que es un momento sí clave. No sé si os acordáis que entonces Estados Unidos invade Afganistán y invade Irak y España se apunta al carro y las armas de destrucción masiva y no están, no sabemos dónde están, pero ya estamos ahí, pero y mientras vamos generando un relato sobre lo peligroso que son los musulmanes y los árabes de Oriente Medio y que si Irán tiene no sé qué, bueno, ahí hay como todo un boom mediático que están generando para intentar legitimar ese desastre que habían hecho, ¿no? En el caso de Irak, que va a ser como bastante significativo. Entonces, ahí hay un momento de crisis en términos políticos, quiero decir, porque digamos que la respuesta clásica al terrorismo suele ser de carácter militar, extrajudicial en ese sentido, pero militar. Entonces hay un momento en el que esa respuesta de carácter militar es totalmente deslegitimada por las sociedades, ¿no? Ya sea en Estados Unidos o aquí también, todo el movimiento contra la guerra, que tenía sus... O sea, que también creo que es interesante decir que el uso del derecho en este sentido para generar un movimiento social contra la guerra nos llevó finalmente a una especie de movimiento extraño liberal, porque o sea, la razón dominante por la que se rechazaba la guerra era porque era ilegal. Se decía, no, la guerra es ilegal. Y no, y claro, pero eso no te permitía entrar a todo un debate político histórico sobre qué estaba pasando, el intervencionismo, economía, bueno, toda una serie de cosas, ¿no? Entonces, eso, un movimiento que bueno, que era muy multitudinario y que finalmente tampoco es que consiguió parar la guerra, pero bueno, construido en la base de la idea de la ley, que no sé hasta qué punto nos interesa reforzar o no reforzar todo lo que sería la ley, ¿no? Que es un poco también lo que hay detrás de ninguna persona es ilegal. Bueno, ¿y qué pasa si lo fuera? O sea, ¿qué pasa si la norma jurídica ahora decide mañana que migrar sí es ilegal? Pues entiendo que nada, o sea, entiendo que legítima y éticamente vamos a seguir defendiendo que una persona se puede tener que mover, ¿no? Por lo tanto, como este tipo de movimientos creo que tienen que tener sumo cuidado a la hora de generar una especie de inversión en la ley o en el legalismo como si fuera algo al que aspirásemos. Pero bueno, esto, ¿ves? Ya me he ido por las ramas. Esto aparte, se sucede que a pesar de haber una especie de crisis de legitimidad en la intervención clásica militar, España, o sea, España también, pero todo lo que fueron los bombardeos posteriores a ciudades europeas mantenían viva la posibilidad de generar una especie de política antiterrorista diferente. Por lo tanto, los estrategas securitarios, sobre todo, empezaron a hacer un giro en este sentido, hacia lo que sería la política preventiva, ¿no? Ya no estamos hablando de lo que sucede en el nivel más macro, vamos a centrarnos en cómo se previene que personas que vayan a atentar en nuestras ciudades, porque son o nacidos aquí o hijos de personas que han nacido aquí, ¿no? Y estas son las personas que acometen los actos violentos en territorio europeo, vamos a prevenir que eso suceda, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de las razones de la guerra, o sea, no vamos a hablar de geopolítica, vamos a hablar de cómo podemos prevenir que X persona no quiera cometer actos violentos, ¿no? De alguna manera van de lo macro a lo micro. Entonces, exacto. A pesar de la crisis, ya, de alguna manera ya había colado todo este discurso sobre la amenaza de musulmán, ¿no? Ya se estaba construyendo, sobre todo desde el 11S, pero sinceramente yo creo que en el Estado español tenemos pues todo ese previo de dispositivo orientalista. Orientalismo es un término que utilizó Edward Said en el 78, y él habla del orientalismo como una forma específica de producción de signos de poder, ¿no? De cómo Occidente ubica al árabe o al oriental en este sentido como su otro inasimilable, como su otro pues bárbaro, machista, bueno, toda esta serie de atribuciones que le hace, pero en realidad para, digamos, que en toda esta operación el Islam va a tener un papel muy concreto, ¿no? Que es a través del Islam a través de discursos sobre el Islam se van a concretizar todo este tipo de operaciones. Ellos son machistas porque el Islam dice tal. Ellos son bárbaros porque el Islam es del siglo VII. Ellos no, no, nada, porque el Islam no sé qué. Y entonces toda persona musulmana va a caer sobre esta idea de persona que no es contemporánea, digamos, de otro tiempo, y también va a suceder como esta esta operación de deshumanización, ¿no? Bien, a partir de aquí, estoy intentando saltar porque si no, no. Vale. A partir de aquí y en la gestión más micro, y sobre todo esto sucede a partir del atentado de Holanda, donde matan al Theo van Gogh, que era un cineasta, ¿no? Y Holanda empieza a determinar que en realidad este asesinato se podía haber prevenido por las características del asesino, que había mostrado como indicios de mostrarse más conservador en sus ideas religiosas, de una especie de signos que se mezclaban esto con cositas de salud mental, etcétera. Entonces empiezan a generar y dicen que van a generar una especie de lista de sistematización para poder ver qué tipo de indicadores les pueden dar. Factores les pueden dar una serie de indicadores para ver quién se está radicalizando o quién está tomando ese tipo de camino. ¿Sí? Estos son los primeros pasos, digamos, de la creación de ese instrumento que será la prevención de la radicalización. La prevención de la radicalización tiene varias potas. Potas que son patas en catalán. Una, que ya he dicho que es la prevención en el ámbito penal, viene un poco de los años 80, yo no soy experta, ya lo ha dicho él, yo soy educadora social, con lo cual me he tenido que poner al día con todo este tipo de cosas que no venían muy, que no, vamos, no venía aprendida. Entonces, en esta investigación que llevo haciendo como 2 o 3 años, me obliga a tener que empaparme de una lógica criminal, porque inevitablemente, ya veréis por qué, a la educación social, al trabajo social, se le hacen una serie de encargos en el ámbito de la prevención de la radicalización. Bien. Entonces, solo para ponernos en lugar, en el ámbito penal, la prevención empieza a ocupar un lugar como vertebral hace 30 años aproximadamente. Si nos vamos atrás, una revisión histórica sobre la prevención nos lleva directamente o indirectamente a la época del higienismo en la modernidad temprana, ¿no? Esa idea del higienismo, originaria, que en realidad es del campo médico, lo van a acoger, digamos, higienistas sociales, ¿no? Bajo esa idea de desplegar la higiene moral blanco-burguesa ilustrada de la época. Entonces, esa idea del higienismo radica precisamente en la prevención de los comportamientos de personas consideradas moralmente malas o socialmente indeseables, ¿no? Hay que prevenir que esas personas se expandan o que esas ideas de alguna manera se expandan. El higienismo, si nos vamos a su raíz terminológica o etimológica, digamos, proviene del griego eu y del latín genea y significa de buena raza, así, tan llanamente. Con lo cual, otra vez nos vamos a esa idea de cómo en realidad las bases del higienismo, el nazismo, etcétera, ya tienen una raíz de cuando se empezó a construir esa idea del racismo biológico. Pero en cualquier caso, el racismo moderno es mucho más sofisticado, cambia su idioma, cambia su lenguaje, etcétera, y a pesar de tener toda esa esencia en la base, se hablará de otra cosa, ¿no? Pero bueno, en el ámbito criminal, ¿qué implica una mirada preventiva? O sea, ¿qué implica una aproximación preventiva? Aproximarse de manera preventiva implica adelantarse a los hechos, inevitablemente. Y por lo tanto, si tú te tienes que adelantar a unos hechos, como mínimo tienes que saber dónde mirar, porque si tú no puedes estar mirando a todos los lados, ¿no? Y ese saber dónde vigilar, más o menos, es lo que en el ámbito criminal también se ha hecho de la misma manera, no específicamente para el terrorismo, que luego sí se va a utilizar, que es ver qué capas poblacionales, digamos, son más tendenciosas. Ellos lo construyen así, tienen más tendencia a criminalizar, ¿no? Que no deja de ser otra, o sea, que no deja de ser una construcción social. Pues si yo vigilo mucho más aquí, obviamente yo voy a ver mucho más aquí. Si yo vigilo más aquí, pues voy a ver mucho más aquí. Y según lo que vigile aquí o allá, pues también voy a ver mucho más de aquello de lo que vigile. Eso casi es como, bueno, pues es eso. El mismo es. Entonces, en el caso de la prevención de la radicalización, ¿cómo generan esa idea de a quién vigilo? Bien, generan una especie de lo que son factores de riesgo y indicadores de radicalización, ¿sí? Por lo tanto, X factores de riesgo cruzados con X indicadores de radicalización, que no deja de ser estadística aplicada, que es toda esa idea de la sociedad del riesgo, voy a ver dónde se generan los riesgos, que no es otra lógica que lo que utilizan las aseguradoras para ver a quién le doy un seguro o a otro, es ese tipo de lógica aplicado a la prevención criminal o la prevención penal. En la radicalización, los indicadores van a estar construidos por una serie de prácticas y expresiones de la religión islámica. ¿Por qué? Porque se piensa que la radicalización es como una especie de predisposición psicocultural entre los defensores de determinadas interpretaciones islámicas que pueden llevar a alguna de estas personas a cometer actos violentos, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Que cuando ellos predeterminan que el factor, como el catalizador de que una persona vaya a cometer actos violentos es la religión, inevitablemente pone todas las personas musulmanas bajo sospecha y luego hace una criba, ¿no? Todas son sospechosas de facto. Ahora, según en qué grado practican, qué tipo de expresiones tienen, cómo de comprometidos están con que el Islam esté presente en la vida política, social, económica, etcétera, tal, va a hacer que yo sospeche más o menos sobre ellos. Sobre todo sobre ellos, porque en su mayoría se va a sospechar más sobre hombres que sobre mujeres, o la ley va a caer más sobre ellas, lo que no quiere decir que sobre ellas no haya sospecha, ni mucho menos. También hay una serie de indicadores para ellas. Pero es así como se construye la idea de radicalización, ¿sí? Si luego queréis preguntar, lo llevo más a la profundidad, pero son como ideas medio complejas que intento simplificar. Entonces, ¿qué sucede? Que a partir de la globalización de la tendencia antiterrorista, esta basada en la prevención de la radicalización, lo que empieza a suceder es una especie de islamofobia globalizada, donde casi todos los países del mundo, casi, tienen o están comprometidos a tener una especie de política antiterrorista, en mayor o menor grado. O sea, y esto ha dado como resultado casos tan delirantes como que, pues en China, la población uigur, que es mayoritariamente musulmana, se encuentre en campos de concentración con programas conductivos de darles de comer cerdo para que dejen de ser musulmanes. No sé, o sea, unas cosas muy, muy delirantes, unas cosas muy, muy violentas que están sucediendo a día de hoy bajo esta idea de prevenir el terrorismo. Porque claro, el terrorismo da mucho miedo, quiero decir, todo el relato sobre qué es terrorismo y qué podemos llamar terrorismo y a qué es funcional que llamemos X terrorismo, obviamente genera X resultado, ¿no? Si llamásemos terrorismo a los feminicidios, por ejemplo, que tienen un nivel de asesinatos al año mucho mayor que el terrorismo yihadista en el Estado español, las políticas serían otras, las partidas presupuestarias serían otras, los intereses que se quedarían o no se quedarían serían otras, etcétera. Todo esto también está detrás de a qué llamamos terrorismo y a qué es funcional, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el Estado español también aplica políticas antiterroristas en términos de antiyihadismo hasta que incluso cambia la ley. Yo, en particular, vengo de investigar un dispositivo concreto que es el PRODERAI en Cataluña. ¿sí? Los PRODERAIS son protocolos de prevención, de detección, prevención e intervención en procesos de radicalización islamista en tres ámbitos, ¿sí? Uno es el de proximidad, que se aplica en comisarías con policía, Mossos, guardia urbana, etcétera. No es público, o no lo he encontrado. El segundo es en las cárceles, y este se viene aplicando desde el 2008. Este sí que no es público, no hay, esto es lo más opaco que hay, no hay manera de encontrarlo. Existe un PRODERAI similar a nivel del Estado español, y está online, es bastante fácil de encontrar, de instituciones penitenciarias o de interior, digamos. Y yo creo que el PRODERAI de catalán debe ser similar, si es que el español no ha aprendido de este, porque este es previo. Y luego está el de las escuelas, que es a día de hoy el que, por diferentes razones políticas, yo me he puesto a investigar. ¿Por qué? Porque la injerencia de lo que es la lógica penal antiterrorista en un ámbito como la escuela me parecía sumamente preocupante. Primero porque la escuela no deja de ser una institución del Estado como la que es una institución obligatoria de paso, con lo cual nadie se libra de eso, por lo tanto, y porque el PRODERAI era de aplicación obligatoria, es decir, cuando Cataluña decide que va a aplicar los protocolos de prevención de radicalización en Cataluña, obliga a todas las escuelas, en principio, a asistir a sus formaciones, ¿no? Entonces, el PRODERAI funciona de la siguiente manera. Es un protocolo que se está basado en una formación que va a ser dada, o sea, implementada por policía y dos funcionarios, o sea, dos Mossos y dos personas o una según la formación del departamento de enseñamiento, del departamento de educación de la Generalitat, ¿sí? Entonces eso va a conformar un equipo y se van a ir a todas las escuelas a explicar a directores y profesorado cómo pueden detectar la prevención de la radicalización en la escuela, ¿sí? Entonces la policía se encarga de ir a las escuelas de Cataluña a explicar qué es Islam, cómo se organizan las comunidades marroquíes, sobre todo, o pakistaníes, que en Cataluña hay mucha población pakistaní también, sobre todo esto y sobre todo qué tipo de elementos ellos tienen que vigilar, y si ellos ven aparecer este tipo de elementos, pues deberían de activar el protocolo. Una vez el protocolo es activado, ¿no? Eso lo va a ser a través de, pues la directora del colegio va a llamar, hay una mesa técnica de valoración del caso. Entonces, la directora va a llamar a la comisaría de proximidad, le va a comentar el caso, la policía de proximidad va a hacer una valoración del caso, y si es así, van a activar la mesa. En esa mesa van a haber diferentes actores educativos y sociales con la policía y van a valorar si eso necesita de una intervención mayor o no. Por lo tanto, ahí se van a activar toda una serie de dispositivos de vigilancia. Es decir, si yo sospecho del niño o la niña en base a X, inevitablemente yo necesito saber qué sucede en su casa, porque ese niño tiene una relación familiar. ¿Será la familia la que le da este tipo de ideas? Vamos a ver qué piensa la familia. ¿Cuál es la práctica religiosa de la familia? Ah, ¿y la familia a qué mezquita va? Ah, pues vamos a ver qué sucede en esa mezquita, ¿no? Ah, ¿y la mezquita en qué barrio está? Entonces, ¿qué tipo de relaciones sociales? No, voy a hacer un sociograma de qué sucede en ese barrio. Y así, pum, pum, pum, pum, pum, un protocolito de mierda tiene una capacidad de vigilancia extensiva que quizás no nos imaginábamos. Y que además el encargado de activar ese protocolo es gente común, o sea, quiero decir, gente común, profesores, profesoras, educadores sociales, trabajadores sociales. ¿Por qué? Porque y lo dice claramente la Estrategia Nacional contra el Terrorismo del Estado español, que es nuevo, ¿no? Todos y todas tenemos la responsabilidad de luchar contra esta lacra del siglo XXI, que es el terrorismo yihadista, etcétera, etcétera. Entonces, al profesorado se le va a dar El documento está online, si ponéis Proderai está online, está en catalán, pero se entiende más o menos. Sí, entonces hay una especie de modelo de plantilla de valoración que son esto, factores vinculados al desarrollo personal, factores vinculados al ámbito familiar, factores vinculados al contexto social. Estos son los que ellos llaman factores de riesgo. ¿Sí? Después están los indicadores de radicalización. Estos indicadores de radicalización no están publicados. La única manera que yo he podido tener acceso a ellos ha sido porque profesores y profesoras mínimamente comprometidos con la cuestión han grabado esas sesiones de los Mossos y me las han podido dar. Por lo tanto, yo he podido tener acceso a qué es lo que decía la policía en esas formaciones porque los profesores nos lo han podido dar. Entonces, esas formaciones que indicaban a quién hay que vigilar. Pues, por ejemplo, hay que vigilar a chavales y chavalas que tienen desconfianza hacia los principales medios de comunicación, sobre todo cuando se refieren y son críticos a la política exterior en relación a países, ¿no? Gente que pueda criticar la política exterior en Siria, gente que pueda criticar la política exterior en Irak, gente que pueda criticar el conflicto palestino-israelí o la guerra de Israel contra Palestina, ¿no? En Inglaterra hay varios casos... activaciones, digamos, en Inglaterra tienen otra cosa que se llama el prevent, que es previo al de Cataluña, ¿no? Que han activado casos porque los chavales se muestran contrarios a lo que es la política de Estado de Israel en Palestina, ¿no? Y dicen que eso es un genocidio musulmán, y entonces hablarlo en esos términos activa las alertas. ¿Qué más? Por ejemplo, hacer un relato de colonial, o sea, hablar de la historia española no en términos imperiales, sino hablar de Al-Ándalus como, yo qué sé, pues una época gloriosa, no sé qué, también va a ser un elemento indicador de radicalización. Pues tu lectura puede ser un elemento que muestre que tú estás alejándote de esas ideas, ¿no? Eurocéntricas. Visita un país en guerra, que esté presente en este país. Esto lo pongo porque por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años hay zonas en Siria que están más o menos más tranquilas y la gente está volviendo al Líbano para poder cruzar a Siria y visitar su familia. Entonces, esto es una máxima sospecha. O sea, que la gente pueda llegar a volver a casa, a poder visitar familia, se puede convertir en una sospecha. ¿Eh? Alguien que comprueba los ingredientes halal, expresiones religiosas, ¿no? Que las chicas nos pongamos henna, cambios en la vestimenta, ¿no? Que una chica llegue a la adolescencia tardía, digamos, y decida ponerse un hijab, este tipo de cambios, o alguien que decida comprometerse más con la práctica religiosa, pueden generar alertas y, por lo tanto, te puede caer encima toda la losa de la sospecha de lo que sería el sistema penal, ¿no? Bueno, el sistema penal en el caso que se decida que todo lo que investigamos sobre ti tiene que ir más allá, pero en cualquier caso el dispositivo de vigilancia ya se te habrá aplicado. Esto es un dibujo que ya estoy a punto de acabar. Esto es un dibujo que hizo Daniela Ortiz, que yo le pedí. Yo creo que muchas veces las imágenes nos ayudan a explicar muchas más cosas que con las palabras. Yo no es que sea excesivamente buena con las palabras. Y entonces yo le iba contando como qué es lo que a mí me parecía en torno a incluir un protocolo como estos en la escuela, ¿no? Y nos llevaba inevitablemente pues a escenificar una cosa así, ¿no? Como toda la lógica de la guerra contra el terror, pero cambiada con su discurso, etcétera, ¿no? Puesta bonita, si la podíamos volver a sacar, pues ¿qué es lo que llevaría? Nos llevaría a ver soldados en el aula, a ver que ahí hay que luchar contra esa guerra que han querido inventarse para seguir metiéndose en un espacio interesante para la explotación de recursos minerales, energéticos de la zona, etcétera, tal, una excesiva vigilancia hacia los niños y niñas sobre todo de familias musulmanas. Yo le decía que evidentemente a mí me recordaba una serie de discursos, me recordaban a la era, a cosas que yo había leído en las pragmáticas antimoriscas de qué es lo que se prohibía y qué es lo que no se prohibía en esas prácticas. Ahora los podemos encontrar en los indicadores de radicalización de terrorismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha podido como construir ese sujeto moro de la época? Se ha convertido en el potencial futuro terrorista, ¿no? Bueno, a partir de aquí, por eso creo que es importante hablar de racismo de Estado, porque son políticas públicas, públicas y políticas económicas que racializan, que reconstruyen la idea, el delirio de la raza. Este abordaje multiagencial del terrorismo, multiagencial a que se encarga una lógica propia de cuerpos armados y de seguridad del Estado a todo el mundo casi, o sea, si pudieran más, pues más, pero a instituciones de la administración, a funcionarios, a jueces, a policías, docentes, trabajadores y educadores sociales. El encargo que se nos está haciendo en nuestros trabajos de vigilar a estos niños es un encargo policial. Y eso subvierte, o sea, tú no puedes estar haciendo un trabajo pedagógico transformador y estar vigilando a niños y niñas. O sea, eso es absoluta, no es posible. No hay forma de hacerlo mejor o bien. Lo digo porque mayoritariamente las propuestas que han venido en relación al PRODERAI han sido, bueno, ¿cómo podemos mejorarlo? No podemos mejorarlo. Eso tiene que desaparecer. O sea, no hay forma de hacerlo mejor, porque ubicar las situaciones que puedan estar viviendo determinados jóvenes y que eso, sea cual sea la situación, porque todavía no lo tenemos claro, les esté llevando a optar por la vía de la violencia multitudinaria o la violencia política a legitimar esa violencia política, es importante que atendamos eso. Ahora bien, es importante que la atendamos con honestidad. Lo que no podemos hacer es generar una política que no sabemos ni siquiera si funciona, o sí sabemos que no funciona, porque esto ya venía aplicándose, y cuando pasó lo que pasó en la Rambla de Cataluña, tuvieron que revisárselo entero porque vieron que todos los indicadores que tenían no les servían para nada. Hay que ver cómo se atiende eso y ubicarlo en términos de radicalización, cuando el término de la radicalización lo han ganado facciones culturalistas, ¿no? Nos lleva a un problema, es que yo creo que no es salvable en ese sentido. ¿Y por qué hablamos de racismo de Estado? Porque precisamente por lo que decía antes, ¿no? Porque esa estructura que pone la sospecha sobre ti, luego tú tienes que combatir esa estructura. Y a esto estamos contribuyendo todos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque esa idea casi está en el subconsciente, quiero decir, que cuando la gente ve una persona que ubicarían bajo la categoría de musulmán o árabe con una mochila en cualquier tipo de estación pública y con la mochila hasta aquí medio segundo, la gente se le activan las alertas porque el aparataje mediático, o sea, ha jugado un papel brutal en nuestra cabeza. Entonces, no es fácil huir de esa idea de la racialización y del racismo, ¿sí? No para decir que somos racistas, sino para entender cómo opera eso y para saber qué necesitamos, saber qué está operando ahí, como mínimo, para poder alejarnos de ese pensamiento en la medida de lo posible y cuanto más mejor, ¿no? Entonces, como vuelvo a decir, ¿a qué es funcional, ¿no? La priorización de una política centrada a vigilar si la juventud musulmana va a la discoteca o no, escucha música o no, come halal o no, cuando la alianza entre el Estado español y el principal exportador de armas y ideas que ellos dicen que son propias del radicalismo, que sería el salafismo wahhabita en particular, ¿no? Que es una doctrina que antes era sectaria, pero que a través del dinero que ganó Arabia Saudí con el trato que hicieron con Franklin Roosevelt en la época después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, hicieron un trato donde Arabia Saudí ganaría dinero a cambio de venderle petróleo, perdón, a Estados Unidos. Eso es un trato que duró 70 años, hasta el año 2015. Durante esos 70 años, el dinero ganado a través de ese tipo de negocios fue utilizado para la distribución y la divulgación del ideario wahhabita, que es ahora, a día de hoy, el ideario base que utiliza el Estado Islámico para la expansión de su propuesta de Estado. Nos parezca una mierda o no, eso es una propuesta política, no es una propuesta, es una propuesta política, la misma, o sea, para mí igual de loca que la propuesta sionista del Estado de Israel, pero por alguna razón, ¿no?, una está ubicada en una especie de legitimidad, la otra no, bueno, ahí podríamos debatir. ¿A qué es funcional? Por lo tanto, fijarnos en eso cuando Estados Unidos sigue manteniendo relaciones económicas con el mandatario de Arabia Saudí, se junta con él en los despachos de gobierno, deciden seguir vendiendo armas juntos, etcétera, cuando es eso lo que está permitiendo la supervivencia de este supuesto terrorismo yihadista. ¿Por qué coño nos tienen mirando las canicas? ¿No? ¿Por qué nos tienen mirando a qué sucede en el plano de aquí abajo? Seguramente porque atender la geopolítica les obligaría a cambiar su política exterior y no en base a sus intereses. Más allá de esto, que es importante, también es importante porque estas políticas están ubicando a las comunidades musulmanas en las coordenadas entre el musulmán bueno y el malo, el moderado y el conservador. Está forzando conversaciones internas de las comunidades sobre religión, espiritualidad, que no son propias, que no son de su agenda de autonomía, no son su propia agenda de emancipación, de necesidades que tenemos que hablar o no, sino es de qué puedo hablar en público, qué no lo puedo decir, porque si digo X me puede caer, o sea, la tía a la que le voy a comprar pan va a pensar que soy terrorista y le va a comentar al otro y le va, o sea, este tipo de operaciones que están sucediendo alrededor también están conformando las coordenadas de vida de mucha gente más allá del poder de Estado, ¿no? que creo que también es importante tener en cuenta, y por lo tanto, si aquí hay trabajadores sociales, yo es que soy educadora social de formación profesional, creo que Jacques Doncelot en el 79 ya planteaba como mínimo preguntas muy importantes al encargo de lo social, que él venía a decir que era el encargo de lo social es la declinación de las pasiones políticas. Como mínimo, cuando nos vengan con encargos de este tipo, necesitamos saber si estamos al servicio de quién o para qué. ¿No?